estamos con Julio Cortés Morales, es autor de varios libros, varias producciones, es abogado especializado en derechos humanos, en temas penales, como dice acá la descripción en uno de sus libros que tengo aquí presente, y actualmente también es columnista en diversos medios electrónicos y expositor, bueno, en encuentros y espacios de reflexión autónoma. Y el libro que tengo de él aquí enfrente es La religión de la muerte, sobre viejos y nuevos fascismos, y nos parecía a quienes hacemos contrapunto que este libro, bueno, y estas temáticas son importantes hoy, ¿no? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Y aquí estamos en la ciudad de Santiago, Chile. Que llovió hace poco, queda lleno de nieve aquí la cordillera, entonces hay harto frío. Pero aquí estamos, bien, con ganas de hablar. Julio, bueno, más vigente que nunca, he leído el libro gran parte, me queda un tramo, ¿no? Serán menos de 100 páginas que me quedan, ¿no? Esto de sobre viejos y nuevos fascismos, ¿no? Vos ahí en el prólogo, en la edición argentina, te pregunta, ¿el fascismo ya pasó? Claro, esa es la pregunta que varios se hacen, porque hasta hace poco da la impresión de que sí, que el fascismo era una cuestión del siglo XX, y algunos fenómenos nuevos se le adosaba la etiqueta, pero no todos estaban tan de acuerdo que eso fuera muy pertinente, porque decían son otro tipo de fenómenos 100 años después. Muchos prefieren hablar de nueva derecha o nueva ultraderecha. Hay uno que habla incluso de la extrema derecha 2.0, dice Stephen Forti. Y yo en realidad lo que creo es que, coincidiendo con algunos en este debate, pienso que lo que dice Enzo Traverso, digamos, dice, puede que la palabra fascismo no describa adecuadamente todo lo que son estos nuevos movimientos, pero es imposible entenderlos si no consideramos la relación que tienen con el fascismo histórico. Yo tengo más o menos esa posición. Y en ese sentido pienso, claro, que el fascismo no se quedó en el pasado. Sus formas clásicas se quedaron en el siglo XX, pero ya en 1945, cuando muchos dicen ahí se murió el fascismo histórico, yo creo que más bien lo que ocurrió fue que tuvo una serie de mutaciones, porque finalmente, más allá de cómo se resolvió la Segunda Guerra Mundial y todo ese aspecto, digamos, del problema, lo cierto es que lo que yo creo que son los pensadores más interesantes para entender el fascismo en el siglo pasado lo ven como algo que no es un accidente, no una excepción provisional en el desarrollo histórico del capitalismo, sino que en un momento es como que el capitalismo deviene fascista o produce, digamos, los fascismos. Y esas condiciones que posibilitaron esa producción no solo no se terminaron cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, sino que en el último tiempo, sobre todo, se han intensificado, y eso lleva, digamos, a una dinámica en que como podríamos decir, en Argentina, entiendo, son bien freudianos, psicoanalíticos. Yo creo que es como una especie de retorno de lo reprimido. Es decir, cuando se dice aquí triunfaron los buenos, el bando occidental democrático, olvidando un poco su alianza con el bloque socialista oriental de ese momento, sin el cual no se hubiera acabado sin la Segunda Guerra. Pero queda este relato como de que lo que tenemos es la democracia liberal, los totalitarismos quedaron sepultados en el pasado, y ahora lo que estamos viendo es como todo lo contrario, es decir, como ocupando las reglas de la democracia, nuevos movimientos autoritarios de clara raíz fascista están dominando, digamos, el escenario. Entonces, claro, respondiendo así, yo creo que no, el fascismo no pasó, el fascismo se transformó. Y si es que pasó, es más en el sentido irónico que cito ahí, que lo dice Guattari, que dice que cuando decimos el fascismo no pasará, dice, la verdad es que ya pasó, ya avanzó hacia posiciones que lo hacen más difícil de combatir en nuestro tiempo, porque es un fascismo, ¿cómo decir?, en la jerga de él, sería como un fascismo molecular, micropolítico. Él estaba hablando de esto en los 70, en los 80, y bueno, muchos de los pensadores y teóricos de la cuestión del fascismo le dan esta mirada más moderna, donde hablan más bien de los microfascismos, pero terminan enfocándose más bien en una idea, y es como que el fascismo está ampliamente generalizado, disperso, que atraviesa todas las mallas sociales más finas y que finalmente estaría como instalado dentro de nosotros mismos. Yo no niego que es interesante esa dimensión, pero yo más bien sigo pensando en los fascismos como un movimiento político social, más que como este microfascismo. Pero sí creo que en nuestro tiempo se combina eso, es decir, hay como una, ¿cómo podríamos decir?, como una ultraderechización de las costumbres, digamos, la gente se ha vuelto más reaccionaria, más misógina, más racista. Y eso en la base social es lo que explica el apoyo a los Bolsonaro, Trump, Milei. Y eso ocurre, digamos, primero en un nivel así como, claro, molecular, micropolítico, pero no se queda ahí, sino que está permitiendo el retorno a formas de fascismo más macropolíticas o molares, en la jerga de Guattari. Yo creo que ese es el momento que estamos viendo ahora. Y por eso, bueno, se pegan 100 páginas por leer, la verdad es que ese libro quedó medio largo y era, aquí en Chile, era como la continuación, el desarrollo de un libro más pequeño que hice antes, donde me refería más a las expresiones que estaban apareciendo como de nueva derecha en Chile, después del estallido, pero antes del ascenso de Kast, del triunfo de Milei en Argentina, de la segunda venida de Trump. Por ahí por el 2020 estaba viendo cómo se estaba desarrollando esto en Chile. Y es muy curioso porque en ese momento había un optimismo acá de que iba a haber un cambio de constitución y todo, y la gente en la izquierda pensaba que la derecha había sido derrotada y que ya no tenía mucho más que decir. Y yo pensaba, mi intuición es que no se van a quedar con esta derrota provisional, sino que van a tienen una estrategia de más largo plazo. Y finalmente fracasa la propuesta de nueva constitución, digamos, más progresista, más de izquierda. Casi gana el candidato de la extrema derecha chilena en las elecciones, donde finalmente ganó Boric. Y Boric en su gobierno aplica un programa que es más de derecha que otra cosa. Entonces, claro, pareciera que esta nueva reacción como que avanzó posiciones y llegó para quedarse. Pero todo esto es muy dinámico, entonces cuando analizaba eso en Chile, en un libro más pequeño, después seguí estudiando la cuestión de los fascismos. Y bueno, ahí llega esa idea de que más que posfascismo o neofascismo o nueva derecha, lo que tenemos son nuevos fascismos, es decir, algo cambia y algo permanece en relación al de hace 100 años. Y esas son las diferencias que trato de analizar ahí. Pensás también la relación, porque hoy muchos te hablan de son democracias liberales, claro, pero ahora, como vos decís, aparece este costado fascista en esa, o fascismo en esas democracias liberales, ¿no? Como hay un cruce que no es fácil de comprender y que, bueno, por suerte lo has podido plasmar, ¿no? Y ayudarnos a pensar ese tema, digamos, ¿no? Claro, hay un tema, es que sí, yo mismo creo que tenía estaba modelado en esa forma de pensar, ese paradigma de que el fascismo que conocimos era nacional socialista, es decir, hay todo un tema ahí. Ahora, estaba justo leyendo un libro que editaron en Argentina, las 40 del año pasado, que son escritos de Lukács, György Lukács, el marxista húngaro, que después estaba en la Unión Soviética, y cuando triunfa Hitler, el 33, publica este libro, donde analiza, digamos, la ideología fascista. Y hay un componente del viejo fascismo que hay que reconocer que es cierto, que trataba de imitar el socialismo revolucionario. Tenía ese componente sin el cual no podía, tenía que, de alguna forma, como dárselas de anticapitalista, porque lo que quería evitar era revoluciones proletarias, pero no podía, digamos, hacerse abiertamente una defensa del antiguo orden, sino que para satisfacer a esas masas, digamos, insatisfechas con el estado del capitalismo en ese momento, tenía que ofrecer otro tipo de revolución distinta. Y por eso es que el fascismo, el de Mussolini, el de los nazis del primer momento, tiene una gran demagogia populista que pasa por anticapitalismo. Y ese componente, 100 años después, ya no les resulta necesario. Y los nuevos fascismos no tienen esa retórica en general, aunque sí siempre se las dan de antisistema. Incluso en uno de los casos más grotescos y raros de analizar, el supuesto anarcocapitalismo de Milei, yo como lo veo es que en gran medida prende por ese discurso anticasta, y eso lo emparenta un poco con el fascismo clásico. En Chile, en cambio, tenemos a José Antonio Kast, que es tan evidentemente un miembro de la burguesía que no puede explotar mucho ese recurso. Pero claro, eso era de los primeros cambios. Estábamos acostumbrados a pensar eso, que el fascismo era como estatista y pseudo-socialista, y los fascismos que tenemos ahora son abiertamente pro-liberales. Y eso como que al principio confunde, porque uno dice, bueno, pero si el fascismo es lo opuesto al liberalismo. La propaganda fascista clásica decía que el marxismo era idéntico al liberalismo, o como una expresión del liberalismo. Pero lo cierto es que todos los estudios más acabados hasta ahora sobre el tema nos muestran una dimensión que yo por lo menos no conocía bien hasta que me puse a estudiar, y es que pese a esa retórica casi socialista del viejo fascismo, en la práctica sí tenían vínculos con la escuela, con la famosa escuela austriaca de economía, porque los primeros fascistas franceses e italianos, digamos, fascismo tuvo varias expresiones, no las que le conocemos más espectacularmente, ya por ahí por 1910, 1915, decían que si bien era posible intervenir desde el Estado en la economía, no era posible terminar con la economía de mercado. Y eso lo veían como uno de los defectos del marxismo, o sea, en economía Marx se equivocó. Y eso es una de las curiosidades del fascismo, es decir, parece muy... El fascismo siempre fue muy contradictorio, y eso, lejos de ser un defecto, era una virtud, digamos. Conscientemente explotaba discursos contradictorios para acceder a distintos sectores sociales, y mientras en uno potenciaba ese como su supuesto anticapitalismo, frente a otro, frente a los burgueses, a los terratenientes, más bien enfatizaba eso, digamos, que querían intervenir en la economía, pero no para destruir la economía capitalista, sino para purgarla, para hacerle un ajuste. Y esa es la función que sigue cumpliendo, pero ya no necesita esa vieja retórica. Entonces alguna gente se confunde y dice, bueno, esto no es fascismo porque es como liberal o neoliberal. Pero ya otro gran sector de personas que han estudiado el tema ha demostrado también que el neoliberalismo no es solo el aspecto como que le conocemos una vez ya instalado, el énfasis como en cuáles son sus políticas, su gubernamentalidad, sino que el neoliberalismo, cuando se instala hace medio siglo, recurre a una enorme violencia fundadora, que es la que aplica sobre todo en Chile, en las dictaduras latinoamericanas, y eso ya lo emparentaba con, o lo constituía como una forma de mutación del viejo fascismo, que ya era distinta, pero que cumplía una función similar en un contexto diferente. Entonces, claro, esa oposición, esa supuesta dicotomía entre democracia liberal y fascismo, no es tal, o habría que, como decía Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo, digamos, para darse cuenta de eso, digamos, de que los fascistas no estaban contra la economía de mercado, y que los liberales y neoliberales pioneros como Hayek, Mises, aceptaban completamente la necesidad de un momento fascista de imposición del orden. Entonces no hay tal contradicción, en verdad. Me hacía pensando en esto, ¿no? Para cómo hoy en Argentina, que es el 20 de junio, que es el día que en el año 73 regresa Perón. Lo de Ezeiza. Sí, vos lo has escrito acá incluso. Bueno, no sé si pensar como bandas pequeños fascistas, pero esa triple A, como vos decís, tenía que ver con, bueno, después se abre, aunque después se abre quizás con la dictadura en adelante, el neoliberalismo en Argentina, pero bueno, cómo pensar también ese momento histórico, ¿no? Claro, sí. En el caso argentino, para mí es bien difícil de pensar. Por, digamos, por el peso que tiene el peronismo. Pero algo que desde Chile siempre nos ha intrigado mucho es que en Chile es como súper clara la diferencia entre las corrientes de derecha, centro e izquierda. En Argentina siempre nos llama la atención, digamos, esa capacidad del peronismo de abordar los tres grandes franjas, digamos. Vemos que hay peronismo desde peronistas fascistas como los de López Rega, la AAA, a montoneros y el peronismo de izquierda, peronismo revolucionario. Nos resulta medio difícil de entender. Lo que sí yo tengo claro es que el Perón de los 70, o sea, desde ese retorno, entiendo, no, por ejemplo, el gobierno que ahí asume cuando en Chile ya está la dictadura, entiendo que mantiene relaciones diplomáticas sin ningún problema, digamos. Entonces, claro, no, alguna gente me dice, sí, pero es que ese ya era un peronismo distinto, y bueno, lo veo bien complicado. Pero sí, en el caso de Ezeiza entiendo que hubo, digamos, una especie de guerra civil interna entre el movimiento peronista, que se enfrentaron, que causó hartas víctimas fatales ahí en Ezeiza. Y no sé, yo ahí más bien devolvería la pregunta. A nosotros nos cuesta un poco entender eso. Y a mí a veces me ha pasado, ¿por qué no contarlo? Digamos que en algunos escritos he hecho algunas críticas del peronismo y de la medida en que Perón tenía ciertas simpatías fascistas, o algo que yo creo que está comprobado. Y alguna gente acá en Chile no lo quiere publicar, me acuerdo de una columna en particular, porque decían que tenían buenas relaciones con amigos de Argentina que eran peronistas. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Hay como un tabú ahí. ¿Por qué pones la religión de la muerte en el libro? Ah, eso es interesante. Porque sí, creo que hay una... En la edición chilena, la edición argentina del libro no es exactamente igual a la chilena. La chilena tiene un par de capítulos más que se refieren más a las cuestiones estéticas, como la cuestión de la estética fascista y ciertas formas de arte donde el fascismo más o menos ha intervenido. Y eso está casi al final del libro. En Argentina, en esta edición, no se puso eso porque ya queda demasiado largo el libro y porque ya estaban publicados en otro libro de otra editorial, Tienen Movimiento, donde hay como unos escritos míos más sobre la cuestión musical y artística. Entonces se agregó ahí como un capítulo sobre la estética fascista. Y bueno, y escribí una presentación especial para la edición argentina, como salió un año después, ya había ganado mi TED y eso, había que referirse un poco. Pero después me fijé que dos citas largas que van al inicio, no, una bien larga, digamos, que va al inicio de la edición chilena, no está en la edición argentina, y es una cita de Furio Yesi, de un trabajo que se llama precisamente Cultura de Derechas y Religión de la Muerte. Y él entiende que, como toda la cultura con mayúscula, monumental, es la cultura de derechas, dice, aunque a veces también la practica la izquierda, y él analiza el fascismo como un ejemplo de religión de la muerte. Es decir, una versión, algo que es característico de los fascismos es, digamos, su concepción mítica de la historia y además sacrificial. Y eso tiene que ver, digamos, con esta adoración de la muerte en el análisis de Furio Yesi. Pero yo además lo conecto al final con la idea marxista de que el capitalismo es, dice Marx en alguna parte, un vampiro de trabajo muerto que se alimenta de trabajo vivo. Es decir, la idea del capital como un ente parasitario sobre lo humano. Y esa es como la idea que rescato. Digo, si esto es así, entonces finalmente no es solo el fascismo o la religión de la muerte, sino el capitalismo en sí mismo. El capitalismo como religión, que decía Benjamin. Entonces, por ahí va un poco la idea. Uh-huh. mostrar como el carácter mortuorio de la sociedad capitalista y del fascismo como la última defensa de esa sociedad. Qué interesante esto, ¿no? La semana pasada yo recordaba en el programa de radio un artículo incluso con datos de la OIT, que la avanzada del capital en estos últimos años sobre los trabajadores, esto de los vampiros, ¿no? De los chupasangre, ¿no? Prácticamente casi, no sé, debe haber 8 o 10 países donde se pueda hablar de bien, de derecho laboral. El resto es esto, ¿no? Es explotación, esto que vos estabas diciendo del capital, ¿no? Claro, y finalmente, eso es muy certero lo que dices, porque finalmente si de algo se trata la cuestión del fascismo, yo creo que es de ocultar la lucha de clases para disfrazarla de lucha entre naciones, lucha entre civilizaciones, entre culturas, pero finalmente lo que tenemos por debajo y de lo cual todo esto nos distrae es la lucha de clases. Y ese es un problema, digamos, del antifascismo mayoritario, está tan obsesionado con la punta del iceberg, que es, digamos, los nuevos líderes fascistas, por ejemplo, que pierden de vista la relación con el resto, digamos, del bloque de hielo, que es la explotación capitalista. Vamos, el fascismo no existe como una cuestión autónoma, aparte, solo en la esfera de la cultura o de la representación política, cumple una función en la lucha de clases. Y lo que dice Lukács en este libro sobre el fascismo es que dice cualquier forma de combatir el fascismo que no asume eso, finalmente funciona el fascismo. Se pasa a ser, digamos, una forma de oposición al fascismo, pero interna a él. Dice, y no logra romper el circuito hacia la idea que él dice que la única forma de derrotar el fascismo es la revolución social. Dice, todo lo demás no lo derrota, más bien como que lo fortalece. Es más fácil decirlo que asumirlo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si uno no asume esa posición y ve al fascismo como un síntoma de la decadencia del capitalismo, termina en efecto solo combatiéndolo en elecciones, llamando a votar por el mal menor. Y en Chile, digamos, Boric ganó por eso, porque nadie quería ganar a Kast porque se le veía como fascista. Pero finalmente Boric, por dar un ejemplo concreto, digamos, había dicho que iba a derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es de 1958, y que es nefasta porque se ocupa cada vez que se quiere hacer una criminalización abiertamente política de algo. O sea, es una ley que solo el Ejecutivo invoca. Y Piñera la había aplicado contra Héctor Yaitul, que era el líder de la resistencia mapuche. Boric gana con esas promesas, digamos, de eliminaremos las leyes represivas, y lo que hace es ampliar esa querella de Piñera en contra de Yaitul para finalmente dejarlo en prisión preventiva y finalmente lograr que lo condenen a 26 años de cárcel sin haber matado a nadie, sin haber hecho más que defender acciones de resistencia y aplicando incluso delitos que tiene esa ley que son delitos de opinión. Y no conforme con eso, aprobó una ley contra las tomas de terreno y una ley que beneficia abiertamente a los represores policiales, la ley Naín Retamal. Entonces uno se pregunta, bueno, si para vencer al fascismo tenemos que apoyar un mal menor que finalmente implementa una agenda securitaria no muy distinta de la derecha, yo creo que en rigor no derrotamos nada. Y eso es como la mayor dificultad de las tareas de este momento, hacer ese balance y ver por dónde darle, por dónde seguir. ¿Cómo pensar ahí supuestamente el progresismo en Chile, incluso también en Argentina, ¿no? ¿Fue encerrado por este capitalismo y su expresión más derechista o no quiso, no pudo o convertirse en alternativa? ¿Me explico? Sí. Bueno, pasó no solo acá, también en Grecia, en varias partes. Muchos dicen, de hecho, que hay como una fecha clave en el momento en que estas formas de extrema derecha que los 80, los 90, por ejemplo, el Frente Nacional Francés, existían, iban a las elecciones, sacaban pocos votos o después unos poquitos representantes, pero así eran corrientes minoritarias, y estaban estigmatizadas por su vinculación con el fascismo histórico. Y con el tiempo pasó que ellos persistieron, estudiaron al enemigo, ellos sí leyeron a Lenin, leyeron a Gramsci, nosotros en general despreciamos la literatura fascista, sin asumir que necesitaríamos estudiarla para poder combatirlo mejor. Y finalmente eso empezó a darles algún tipo de rédito, pero se dice que es el 2008, bueno, el Frente Nacional Francés ahora es la fuerza electoral que más creció, si bien no ha llegado a la... digamos al Ejecutivo, en el Congreso tuvo un crecimiento pero así explosivo en los últimos dos años, y muchos señalan que es el 2008 una fecha clave porque se produce la crisis financiera del capitalismo partiendo de Estados Unidos, dicen, y es por primera vez un momento en que queda claro que la izquierda se ha divorciado, digamos, de la lucha de clases y no es capaz de ofrecer una alternativa a los trabajadores. Y en ese momento es que el pueblo se empieza a ultraderechizar. Y eso es una... Hay ahí, como se ve, un cambio, pero también una similitud con el fascismo histórico, digamos. El fascismo histórico logra imponerse luego de muchos errores de la izquierda. Errores y fracasos, digamos. Benjamin dice por ahí que... todo fascismo es como fruto de una revolución fracasada. Y yo creo que ahí en el 2008, cuando la izquierda progresista se enfrentó a su propio límite en que finalmente no le quedó sino administrar la crisis del neoliberalismo, se rompió esta representación que llevaba más de 100 años donde la izquierda representaba al pueblo y la derecha a las élites, y eso se rompió y ahora... incluso en Estados Unidos Trump ganó porque se percibe como al revés, digamos. El bajo pueblo apoya a este mesías raro que es Trump. Y la izquierda es identificada con los sectores pequeños burgueses, académicos del Partido Demócrata, preocupados más de la corrección política y del lenguaje inclusivo que de la lucha de clases, por cierto. Yo creo que ahí está como la falla, porque, claro, se puede entender que esta izquierda es más reformista, más institucional, no está proponiendo, digamos, algo tan radical, ni mucho menos revolucionario, pero incluso antiguamente había un cierto espacio para el reformismo obrero como algo que defendía una cierta política de clase, y ahora eso ya directamente no existe. Yo creo que ahí está el problema en gran medida. Bueno, acá lo que se ve, bueno, con la expresidenta detenida, expresidente, vicepresidenta, esto de... Incluso está la estética, las carteleras, todo eso. Claro, es el frente anti-Milei, pero es como vos decís, es un frente anti-Milei porque supuestamente es un fascista, pero después terminan aplicando casi las mismas políticas, ¿no? Está muy buena esa definición, administrar la izquierda del capital, digamos, ¿no? Como diría un amigo. Sí, sí, sí. Y bueno, y aquí en Chile ya se va a acabar el gobierno progresista, que ahora están peleados en la interna de quién es el candidato de continuidad, pero todo el mundo asume que va a ganar la derecha, y la duda es si gana la derecha tradicional o la ultraderecha tradicional a esta altura de Kast, porque después surgió otra, más un poco más imitativa del fenómeno Milei, con personajes igual de larga data, en estas posiciones muy reaccionarias, pero entre comillas libertarias, como es Kaiser. Kaiser está aprendiendo bastante, pero ahora en las encuestas se empezó a apagar y pareciera que entonces la gran confrontación es más entre Matthei, derecha tradicional, y Kast. Y en la izquierda, claro, están disputándose y avanza para... tienen las elecciones, las primarias ahora, luego... y va avanzando la candidata del Partido Comunista, que fue ministra, y tiene cierta popularidad. Pero claro, no sé, creo que en las encuestas estaban desplazándose esa candidata a la del progresismo más moderado, Toa, pero una con 8% y la otra con 7%, mientras las dos principales candidaturas de derecha tienen cada uno más del 20%. Entonces ahí hay algo, yo creo que la izquierda acá no está queriendo ni ver mucho. Y es que, bueno, tras un gobierno de izquierda progresista que gobernó como una derecha más y que terminó de desmovilizar todo lo que había sido, digamos, el estallido. De hecho, Boris lo destaca, dice, bajo mi gobierno logramos volver a la normalidad. Y el símbolo más preciso de eso es que una estatua del general Baquedano, que combatió, digamos, contra Perú, contra Bolivia en su momento y después pacificó la Araucanía, y lo tenían puesto ahí sobre un caballo y siempre se le trató de derribar en esas jornadas, digamos, del 2019. Finalmente los propios milicos y el Consejo Monumento Nacional tuvieron que retirarlo, y ahora Boric anunció que lo van a volver a poner donde mismo estaba, pero acompañado ahí cerca de un monumento a la poetisa Gabriela Mistral. Creo que eso refleja lo que es el progresismo chileno en este momento, digamos. Restauramos, sí, le ponemos al militar de nuevo donde está, sí, pero al lado le agregamos una poetisa. Digamos. Creo que no hay mucho más que comentar. Uh-huh. Julio Cortés Morano, bueno, gracias por tu tiempo, para esta entrevista, para Contrapuntos. Y bueno, veo que por las entrevistas que he visto, por ahí algunos videos, fue un libro y estos trabajos que resonaron, al menos en ciertos sectores que incluso no ni siquiera son una izquierda institucional, digamos, o electoralera. Me parece que hay lecturas que, o lo que trae este libro es que nos aporta mucho que a nosotros que, en mi caso y otros, que queremos un análisis más allá de las elecciones, ¿no? Sí. Bueno, sí, esa era la intención, pues, y por eso quedé agradecido de que unos compañeros se interesaran en editarlo en Argentina, porque, claro, lo que vimos era eso, era un análisis que parte en Chile, pero que en la medida que trata de estudiarlo más a largo plazo, y con una mirada histórica, digamos, como también más amplia, puede servir para ser leído desde Argentina. Eso es lo que creo que sí funcionó. Y hay una biografía que has investigado, leído realmente, que es admirable. No sé si otros autores han leído tanto para escribir sobre estos viejos y nuevos fascismos. Sí, en un momento pensé en eso, dije, no sé cómo irá a quedar el libro, pero me gustaría que por lo menos la bibliografía sea un aporte, porque durante un par de años me concentré, digamos, en ver todo lo que... Bueno, por un lado quería ver, ahora hay muchos tipos que están estudiando estos fenómenos, y estudié eso, claro, pero también quería repasar cómo la vieja izquierda revolucionaria había visto el fascismo, porque conocemos más de la versión socialdemócrata y estalinista, en parte la trotskista, pero claro, quería ver más específicamente los que habían estudiado el tema desde posiciones revolucionarias, y claro, me preocupé de listar todo eso en la bibliografía, una bibliografía que cada mes que pasa le podría agregar un par de libros nuevos, pero creo que ahí quedó lo esencial. Uh-huh. Julio Cortés Morales, gracias por tu tiempo. Si seguimos en contacto aquí en Contrapuntos. Ya, pues gracias a ustedes por la invitación y por supuesto estoy disponible para futuras conversaciones. Un abrazo y hasta la próxima. Ya, pues abrazo.